8 de noviembre. Ay, qué cosas, martes 8 de noviembre. Y bueno, el día de hoy hablaremos de las festividades que suceden en Japón. Obviamente en el mes de noviembre, me gustaría saber tú qué celebras en este mes de noviembre en tu país. Si celebras, no sé, tu cumpleaños, si hay alguna celebración en especial, alguna celebración típica. Si también celebraste el Día de Muertos. También hablaré un poco de la TNT. Fui el fin de semana a la TNT, el sábado a la TNT. Y pues hablaré de lo que vi, de lo que no vi, de las cosas que me gustaron. ¿Qué onda con los cosplays? ¿Qué onda con Ailonka? Por ahí tuvo Calatras. Y bueno, un poquito de lo que alcancé a ver, un poquito de lo que sí vi fijamente. Y bueno, todo esto y mucho, mucho más, solo aquí en Radio Racuento, música, anime. Así que no se vayan chicos, esto apenas está empezando. Acuérdense que hoy es martes de confesiones, así que para pedirme su canción, háganme una pequeña confesión. No necesito hacer una confesión super ultra wow de no sé. Me gusta la chava de la oficina o algo tan fuerte como ustedes piense. Puede ser la confesión más sencilla del mundo y con esa yo me doy por bien servida. Así que ahora sí, vámonos con un poquito de música en lo que llegan todos los que deberían, para saludarlos como es debido, como corresponde. Así que... Así, vámonos con musiquilla, chicos. Yo regreso, no se olviden, esto es Anime Anímate y ¡comenzamos! 나한테 You it to me Impossible day.

vamos a empezar con los saluditos. Saluditos para el Filetomo, saluditos para el Osito 94. De este lado, saluditos también para William B. Chamorro, para Dani Torres, para Leandro Sebastián, para Santos Gámez Castillo, que dice que tiene un buen rato que no escucha, pero ahorita que tiene tiempo va a sintonizarnos. Para Yukine Chan, recuerden que el día de hoy es martes de confesiones, así que me tienen que confesar algo, no importa que sea lo más sencillo de este planeta que no hayan hecho hoy. No sé, que no se lavaron los dientes, que se les hizo tarde para llegar al trabajo. ¿Alguna confesión? Sin sus confesiones no puedo poner sus canciones, chicos, porque es la regla del día de hoy en este martes de confesiones. Y por acá me decía... Creo que ya no somos todos. Bueno, y los que están versión ninja, obviamente, los que nos escuchan versión ninja, que están en su trabajo, y nada más escuchan sin poder comentar. Oh, qué triste. Pero gracias por escuchar Anime Anímate y gracias por escuchar Radio Recuento Música Anime. Y bueno, estábamos en que Alfiletto nos decía que él celebra, bueno, que en su país, él vive en Perú. Y pues que todos los años en el mes de noviembre se realiza la Semana Cultural de Japón, o la cual organiza la Embajada de Japón y la Asociación Peruano Japonesa. Obviamente todo eso en Japón. Y que es genial, es tan cultural y siempre sortean un pasaje todo pagado a Japón. ¡Qué padre! Acá no estoy segura que hayan regalado un tipo de pase de ese tipo todo pagado a Japón. Porque también acá en México está la Embajada México-Japonesa. Y hacen muchos eventos, muchos festivales. Viene ahorita otro festival, no recuerdo cuál es el festival que sigue ahorita. Pero son bastante buenos. Demuestran muchas cosas, su música tradicional, cosas tradicionales. Obviamente también han incluido este mundo enorme que es el anime, el manga, todo ese tipo de cosas, los videojuegos. Entonces es como un boom enorme. A ver si después puedo hacer un mini videito por ahí con Jihad, a ver si se deja. Cuando vayamos a un festival, porque se pone padrísimo, son muchas cosas y venden también cosas ricas, venden eventos y venden ramen, y bueno, con una base tradicional un poquito intensa, pero también un poquito en forma de fast food, porque obviamente no pueden hacer tan tradicionalizado. Y bueno, dice el Filetomo, confieso que me cuelgan los mocos. Dios, ya estás enfermo el Filetomo. Yo también, como que algo me quiere dar, no estoy segura que. Ayer me dieron buenos ojitos, me sentí toda debilucha. Hoy tengo la garganta medio rara. Pero ahí vamos. Tratando de ganarle a las enfermedades. Es que este clima no ayuda. ¡Ya llegó Subasanari! ¡Hola, Subasanari! Dice Subasanari: Omachan, buenos días. Bueno, después del Día de Muertos, esperamos el Día de la Revolución Mexicana. En el trabajo nos darán puente. Confieso que me ando enamorando. Y todo. Y el fin de semana agarré el carro para ir a la Ciudad de México, pero no sabía que hubo convención. Por eso sí me comí unos pambazos y unos cerrojos por ella por cuatro caminos. Ya les he dicho que cuando vengan a la Ciudad de México me avisen. Si vienen aquí a la Ciudad de México, avísenme para que sea vernos, invitarnos unos tacos al pastor. Y sí, este fin de semana hubo evento aquí en la Ciudad de México. Estuvo la TNT. Y a la cual fui. Pero antes de eso sí, también en México celebramos no solamente el Día de Muertos en noviembre, que fue el primero y el 2, o el 1 y el 2 de noviembre. Ya casi se acerca el 20 de noviembre, que que el, bueno, el 20 de noviembre cae propiamente en domingo, pero nos dan el 21. Y pues, y es el día de la Revolución Mexicana, entonces nos lo dan. Y ese día no vamos al trabajo. ¡Yay! No vamos al trabajo. ¡No se trabaja! Te quedas en casa. No hay forma de que no te den ese día. Es un día en que te tienen que dar, a menos de que, bueno, ya tu trabajo sea de otro tipo. Pero si te quedas a trabajar, obviamente tienes remuneraciones por trabajar ese día. Esto. De este lado. Dice Yuki de Chan Confesiones. Dice, ok. Dice, una vez me gasté un dinero para comprar ropa y compré animes. Al final me castigaron, pero valió la pena. ¿Sabes qué? Eso que hiciste. No sé si has visto Hinamoto Maru-chan, mi querida Yukine. Pero hay un capítulo de Hinamoto Maru-chan donde Umaru, su hermano, le dice que vaya a comprarse ropa. Y dice, vete a comprar ropa. Y Umaru decide ir a un centro comercial y meterse a una tienda como de descuentos. Y entonces, la buena Umaru se compra las cosas y se compra ropa, pero obviamente se compra de ropa de descuento para poder comprarse los videojuegos que ella quería. Es algo que me acordaste mucho de esta situación. Pero bueno, ahorita vamos a descargar tu canción. Ah, no se deja. Ok, ahorita ya yo la encuentro. Dice Tsubasa Nari, lo hice de improviso, iba para... ¿Qué? ¿La Nueva Amanecer? Allá en Ecatepec, pero terminé yendo al Zócalo, fue de ida y vuelta en un día, pero el domingo 20, ok. Pero el domingo 20 no creo salir de mi casa. ¿Se acuerdan que hice un concurso sobre el dibujo del tatuaje? Del tatuaje que me iba a hacer en la espalda. Y es el día de la cita, es el 19, y ya tenemos ganador. El ganador fue la galleta paletuda amarranavajas. Fue algo muy original, me gustó mucho, luego ahí se los comparto. Bueno, ahorita se los comparto cuando ya esté tatuado. Pero ya le dije, la cita la tengo el 19, así que el 20 me va a estar revolcando de comezón, porque además los tatuajes los primeros días dan comezón y no te puedes rascar. Entonces es como, oh, por Dios. pero, haré lo posible por salir de mi casa y olvidarme de eso. Y ya me mandas un mensaje, Tsubasa. Y, Uma, recuerda que estoy por acá. Vampilacra, ok, hi. ¿Cómo estás, Vampilacra? ¿Qué es esto, Filetomo? Ah, Tsuria Elu, de Lima, Perú. Este es el año pasado. ¡Oye, se pone padre! Este es como un concierto. ¡Oh! ¡Te enseña! ¡Oh, pasa la película! ¡Oye, está genial! ¡Ah, no! Era la banda sonora de la película. ¡Órale! No, pues sí lo hacen en grande. Aquí la verdad es que la embajada es pequeña, no es tan grande como quisiéramos. Pero los eventos que me muestras aquí, ¡wow! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Se pone muchísimo mejor que acá por lo que se alcanza a ver. ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Un poquito de envidia. Y lo hacen versión grandote, qué emocionante. Qué emoción, me gusta. Oh, Dios. Ay. ¿En qué estaba? Ya se me fue el labio. ¡Ah! Dice el Anfilacra, un secreto, espío gente que se... Que... Espía gente, sé que comes hielo. ¡Ah, sí! ¡Me espían! Me espían en versión gigante. Sí, como hielo, me encanta comer hielo. Tengo problemas con el hielo, es una situación que se llama fagofagia. Y todo el tiempo me gusta estar comiendo hielo. Si no como hielo, me estreso. De hecho, hoy desperté con un... ¿Han visto esas figuras de hielo? En forma de distintas cosas, no sé, de... Ah, me hacen se me hizo la boca. En forma de, no sé, de perros o de animales o estatuas muy grandes. Hoy desperté, no sé por qué mi cabeza se fue por una imagen de un conejito de hielo. Y dije, oh, con ganas de agarrar al conejo a mordidas de hielo. Y tengo ganas de hielo, nada más que la garganta como que no me da. Y dije, no, si ahorita me como el hielo para el programa, no llego, Sí, como que... Oh. Dice Susan Ari, mi peor cosa que me ha pasado es que confieso que me gasté el dinero de las comisiones que gané en ropa más anime y juegos para mi PS2, para su PlayStation 2, y se me olvidó pagar el plan, así que creo que el 10 me cortan la línea. ¡Oh, por Dios! No, pues ahórrale, pídele prestado a alguien, tú vas a... Ah, yo odio que me pase eso. Estoy por acá buscando la canción de Yuki Hine. No, de Yukine Chan, porque no me llega completa. Bueno, más bien la versión que me mandó no se puede descargar. ¿Cómo? No me deja. Pero ahorita la pongo, Yukine. Usted no se preocupe. No diga frío. Que por cierto, aquí ya. ¡Ay! Los chicos de Universe Freak. Les cuento. Fui a la TNT. Creo que fue 32. No me acuerdo el número. Fui a la TNT 32. Cuando llegué a la TNT, le dije a Wikimogo. Ponme unas fotos, se ve que hay buenos cosplays, porque entrando me empezaron a pedir fotos. Y pues fue así de, espérame, todavía ni entro, ya me estás pidiendo foto. Dejé mi boleto y me tomé la foto. Y revisé mi teléfono para ver si tenía pila. Y cuando lo revisé, es el que le aprietas el botoncito para ver si tienes pila. Se apagó mi teléfono y fue así de, no, ¿por qué? De que ya no tenía pila. Y dije, bueno, ok. Y seguimos caminando y le dije a Wikimogo, ¡ah, tu teléfono tiene pila, ¿no? Y sacó su teléfono, me intentó tomar una foto. Salió solo una foto, que fue la foto que puse en Facebook, donde me veo yo, pero como de espalda o de poquito de lado. Y no me veo. No se me ve la cara. Y se apagó su teléfono y fue así de, ¡no! ¿Por qué? Entonces sufrimos enormemente, porque además, iba yo con mi sobrina, pero pues ella no llevaba cámara ni nada. Entonces fue así como que, ¡ah, oh, no tenemos fotos! Y entonces me tomé foto con algunas personas y quería tomar fotos de muchas personas porque... Había muchísimos cosplay padrísimos. De verdad, fue una TNT donde vi mucho cosplay muy, muy bueno. Había una Deadpool muy bonita. Estaban, habían unos de Disney. Había uno de Disney que me encantó, que era, Aurora, la de la Bella Durmiente. Pero además, iban las tres, las tres hadas, Flora, Fauna y Primavera. O sea, iba el grupito completo, se veía hermoso. Había una Blancanieves que wow. Estaba Oogie Boogie también por ahí. Habían un chorro de Joker. No vi tantas Harley Quinns de la película, vi Harley Quinn de la película, pero de la película viejita. Algunas combinaciones. Yo hice mi propio cosplay de Harley Quinn, pero esta versión como diferente, no era ni una ni otra, era una versión mía. Había muy, muy buenos cosplays, unos muy pesados. Estaba el de... ¿Cómo se llama? ¿Es un virus? De Resident Evil. No me acuerdo cómo se llama, pero estaba muy bueno. O sea, estuvo súper, súper padrísimo. Y la verdad es que... afortunadamente ya casi al final, apareció este chico que era un disfraz de Spider-Man super guau. Y se puso a jugar conmigo de ahora vamos a tomarnos fotos así, ahora sí, ahora de este modo. Y no sé qué, la verdad es que yo tenía muchas ganas de poder interactuar con alguien así, porque luego no sabes en qué humor va la gente, si te puedes poner a jugar con ellos o no. Y además el cosplay que llevaba de Spider-Man era súper padrísimo, el chico bastante, bastante agradable, bastante simpático. Me hizo el favor de regalarme su tarjetita y me dijo, aquí subo las fotos, y yo así casi chillando de, oh, gracias. Me esperé obviamente el fin de semana, pasó el domingo, porque yo fui el sábado, pasó el domingo, y en la noche del domingo me puse a revisar las fotos. Yo ya estaba toda depre porque nada más tenía una foto. Y descubrí que subió todas las fotos que tomó, incluidas todas las que me tomó, que fueron como 4 o 5. Así que si ustedes quieren ver las fotos, algunos de los cosplays, porque además tiene muy buenas fotos, vayan, métanse ahí en Facebook, se llama Universe Freaky, así se escribe, Universe Freaky. ¿A qué se dedican ellos? Cubren eventos, noticias, premios, aplicaciones, cómics, videojuegos, anime, cine, convenciones y bueno, obviamente mucho, mucho más. Métanse por ahí, se van a divertir mucho. Yo ya estuve husmeando un poquito en su página, se ve súper bueno. Y yo estoy súper, súper mega agradecida con ellos porque me salvaron la vida. Yo no pensaba tener ni una sola foto y así como que, oh, sí, fotos mías. De verdad me sentí súper, súper, súper, súper agradecida. Por acá, ¿qué? Ya hablé, ya como que me explayé. ¿Qué dice Omachan? Te imaginé lamiendo la estatua de hielo, pero no de un conejo. ¡Oh! ¡Vampiracra! ¡No! ¿Qué crees que no soy de las que leen los hielos? Me meto los hielos a la boca y los muerdo luego. No me duran los hielos. One Deathman Wonderland ya llegó. ¡Yay! Y las festividades en mi país, Perú, no me agradan. No celebro ninguna, prefiero estar en mi computadora. Ok. Dice el filetomo, 12, día central, Matsuri. Mando el link escrito, ahorita les mando el link. Déjenme meto por acá, ay no, aquí no. Aquí lo vamos a compartir en el grupo de Facebook, en mi muro, acá en el chat. Para que todo el mundo lo conozca, se pueden meter, ay. Aquí, Universe Freaky, que está bastante, de verdad está bastante bonito ahí la comunidad que tienen. Ahí está, ya lo compartí acá en el chat, ahorita lo voy a poner en mi muro y por ahí en Animate y en todo lo demás. ¡Wow! Para que todo el mundo pueda seguirlos, porque la verdad es que estoy muy agradecida con ellos. Fueron buenos y me tomaron buenas fotos. Y ¡Ay, Dios! ¡Ah! Ya le piqué en un lado que no era. ¡Ah, Dios! Ya le piqué en un lado que no era. ¡Listo! Ok. Ahora sí, vámonos con un poquito de musiquita. Yo estoy siguiendo tratando acá de descargar la canción que me mandó. Yukine, Yukine, no desesperes. Espera. ¡Nadie me ha pedido canciones, chicos! ¡Qué grosero! ¡Qué grosero eres, Vampilacra! Suba a sonar y rayas, mis amigos no me dijeron que había convención, se marcharon, sí, se marcharon. Bueno, en fin, no se desesperen con sus canciones, todavía no me han dicho más que la canción de Yukine, pero, ya saben, canción por, confesión por canción, no importa, sea algo sencillo, y pues ya, yo regreso, chicos, no se vayan, esto es Anime Anímate, continuamos aquí. 地図いくつもの夢が滲む。 苦しみはいけない。両者の不思議を抱き込もうとするけれど、何かを守るためにはそれだけは全てやってない。あなたはそれを分かっている。さらっと言ってくれた。永遠とも思えた時さえ忘れて眠るのだ。 ¿Qué? Ah, sí. Vamos a festejar, a mencionar los cumpleaños. Los cumpleaños de esta semana. Así que vamos a celebrar el cumpleaños de Martincillo, Nachito Mix, Denise Caldas, Rodrigo Palacios, Malena Benítez, que hoy es su cumpleaños. El de ayer, el lunes, fue cumpleaños de Héctor Barragán y de Jesús Julián Craitux. Mañana, 9 de noviembre, es cumpleaños de Jeffrey Vargas, Juan Pablo Vargas Gutiérrez, Diego Bernardo Román. Órale. El jueves es el cumpleaños de Jeffrey del Peso. El sábado es cumpleaños de Andrés Pérez Vega. El domingo es de Mikey J. Fox y de Pepinillo Juan. Así que para todos ellos, un chorro, Martincillo, Nachito, Denise Caldas, Rodrigo Palacios, Malena Benítez, Héctor Barragán, Jesús Julián, Jeffrey Vargas, Juan Pablo Vargas, Diego Bernardo, Diego Román, Jeffrey del Peso, Andrés Pérez, Mickey J. Fox, Pinillo Kun. Va la canción de Feliz Cumpleaños, chicos. Espero se la pasen súper, súper, ultra, mega, wow. Y pues que nos inviten un poquito de pastel, por favor. Así que vámonos con la música de Feliz Cumpleaños, así como lo celebramos aquí en Anime Animate. celebramos aquí en sus cumpleaños, así que chicos, pásensela súper ultra bien. Y que ojalá su cumpleaños dure muchísimo. De este lado saluditos para Jihad, que ya anda también de este lado escuchándonos. Wikimogo, que desde hace rato también nos está escuchando, igual que Paco Julián. Por ahí ya empezaron las confesiones fuertes. No, no es cierto, empezaron más las confesiones. Por acá Wikimomo dice que confiesa que salió corriendo y olvidó sus audífonos y ya le valió, puso las bocinas en la compu, así que toda la oficina está escuchando Raco, anímate, por supuesto. ¡Ah, Dios! ¡Ay, Dios! Por acá, ay Dios, ya me hizo bolas. ¡No! Por acá preguntaban que Clay, ¿dónde quedó Clay? ¿Quién sabe? Mucho trabajo, supongo, no sé, la perdimos. Dice por acá la confesión de Boca los Warriors. Dice, confieso que lloro cuando no escucho a las DJs y me pierdo buenos programas. Por acá también me confesaron. Ah, las confesiones de Isaí son 5 confesiones interesantes el día de hoy. Dice confesión número 1. Confieso que hoy es un día raro, varias de las cosas se te pierden de vista, incluyendo el autobús. No es cierto, pero sí varias cosas me desaparecen y aparecen donde estaban. Ok, de esas cosas raras. Dice Saraí que confiesa que hoy habrá masacre. No sabemos a quién intenta golpear o matar. Confesión 3, confiesa que tratará de huir a algún lado el fin de semana y ya le falta descansar. Eso dice, yo siempre la veo trabajando, es la chica workaholic. Confesión número 4, siempre digo que terminaré de ver los animes que me faltan y termino pasando otros, dejando otros atrás. Pero creo que eso nos pasa a muchos. Y confesión número 5. ¿Qué? Ah, sí, es que puso que ya no sabía qué confesar, le dije que eso no contaba, entonces ya nos dijo que trae boxer rojo vino y como rojo más bajito, un tono más bajo. Ya. Por acá llegó Anon 8745, que nos dice que es ni anónimos, pero no hay forma de... Nos confiesa que es ni anónimos, pero no hay forma de revisar eso. Vocaloid Warrior que dice, confieso que tengo Instagram, pero no sé cómo postear algo. Dice que, confieso que me gustan las tablas. Anon 8745, ¿qué tipo de tablas? ¿Tablas de madera? ¿Tablas de surf? ¿Tablas chicas que parecen tablas? ¿Chicos? ¿Todos tablas? No sé. ¿No me encontraste? Es que no lo he reactivado, Vocales Warriors, soy tan mala. Hoy lo pongo a reactivar y te mando un mensajito, ¿va? Cuando active Instagram. Perdón, Boca, perdón, se me fue. Por acá dice, ya me mandaron la lista de canciones. Canciones, a ver, Rewrite. Dios, a ver. Rewrite, ahí está. Y la otra es que... Aquí no uso. Ajá, van dos. El opening de No Game No Life. Ah, ese lo escuché. De Ailonka. no, no fue como que, ah, órale, pero se escuchó bien, se escuchó bien. No Game No Life, el opening, canción de Los Ángeles, Ángeles Unimos. Ya me perdí. ¿Saben qué pasó con el Onca? Que que como que su ¿cómo se llama? Su micrófono estaba un poquito bajo y obviamente pues lo tapaba la música de fondo. Y entonces apenas alcanzó a escuchar a Ilonka, eso fue como un punto malo, no para ella, pero sí para el staff de la TNT, porque sí, sí fue como triste, no se escuchaba, bueno, además ella siempre canta en lugares cerrados, entonces la voz se escucha más que el fondo, pero sí escucharla cantar en vivo hubiera sido mejor si el micrófono hubiera quedado bien. Entonces, sí, bueno. ¡Ah! No, ahí está, Dragon Ball Z. Okay, ya. Chan, ya hice otra confesión, quiero otro pedido. Ok. Ahora sí, muchos pedidos, muchas confesiones. Qué bonito es que cooperen. Que quieran participar. Ya les dije, no tiene que ser la confesión más elaborada del universo. Aquí uno. Oh. El tema del día, bueno, era festividades de Japón, cosas de la TNT, pero ya saben que aquí nos movemos hacia muchos lados. Dice Subasanari, otra confesión, confieso que hace 4 días agarré el carro de mi madre porque el niño estaba en el taller y me fui con unos amigos de trabajo a comer alitas y llegué a la 1 de la mañana. ¡Y no me trajiste alitas! Ya, no te quiero, Subasanari. Me encantan las alitas. Sarai dice, confieso que estaba contando, ya conté como 6 al escuchar. A Uma me pierdo. No importa. Ya puse un chorro tuyas. Confieso que me ando enamorando de una loli muy linda, muy linda. Todos los días la ONU vendrá por mí. Uy, ¿qué te digo? Les dije que llevé a mi sobrina a la TNT. Mi sobrina es una niña. Bueno, no es una niña, es ya una señorita. Ya tiene 18. Pero de estatura sí es pequeñita. Pasa por Loli tal cual. Y ella estaba muy emocionada porque fue Calatras a la TNT. Ella es fan de Calatras. Y entonces, obviamente como está chiquita, la dejaron pasarse hasta adelante. Y le pudo preguntar algo a Calatras directamente. Y Calatras le tomó de la mano. Y bueno, para empezar, le pasó el micrófono y ella le dijo que sí. Que la pregunta era que sí, él secuestraría a todas las lolis del mundo, incluyéndola a ella. Y Calatras le agarró de la mano y él, al oído le dijo que a ella sí. Que ella definitivamente sí se la lleva y obviamente ya en público dijo que sí, que a todo mundo se la llevaría. Y ella estaba súper emocionada, la verdad fue algo súper lindo ver ese... ¡Ah! Oh, así como que dije, ¡ah, oh, sí, qué padre! Sí, así que también, no solamente sobre ti, también sobre Calatras, para la ONU. Dice Clifford, confieso, ha chupado las tetas de la vaca pensando que daba leche condensada. ¡Hijo! ¡Guácala! ¿A cuánto están vendiendo los chones de Machán? ¿Cuáles chones? Yo no tengo chones. Bueno, sí, sí tengo chones, pero no los estoy vendiendo. Nunca he vendido unos chones míos. Superman 38, ¿quién es? ¿Dónde es? Solo mostrar porque es ilegal, tiene bigote. No. Es mi sobrina, no tiene bigote, es niña. Es legal, sí. Todavía tiene su credencial de lector para que digan, ahí sí, ya es mayor de edad. Pero sí, sí es mayor de edad. ¿Qué? ¿Cuál carta? ¿De qué hablan? Ya llegó DJ Tony. Por acá Facu dice, confieso que me... ¿qué? Que me quedaba las monedas de los mandados para ir a jugar a las maquinitas. Creo que todos cuando éramos chicos hacíamos eso. ¿Cuándo pasa hentai en el... ¡Dios mío! El hentai es malo. No, es malo. El hentai no es malo. Es malo para el Facebook, pero no es malo para la vida. Les iba a contar de algunas festividades. ¡Ay, Dios! De algunas festividades en Japón. Realmente son pocas las que se celebran en todo el país al mismo tiempo, pero cada región tiene como sus festividades. Pues obviamente, ¿no? Como que cada lugar tiene sus festividades. Así que son bastantes festividades, sin embargo les voy a mencionar como las importantes o las que más se conocen. Primero en todo el país se celebra el 3 de noviembre, el Día de la Cultura o Bunkanoji. Es el festivo anual con el que se pretende promocionar la cultura de artes y la academia. Se suelen poner exposiciones de arte y algunos desfiles o ceremonias de premios relacionados con las artes y la cultura. El 15 de noviembre se celebra el festival Shishigo-san, en el que los niños de 3, 5 y 7 años, de ahí el nombre del festival, que significa precisamente esas tres edades, Shishigo y San, 3, 5 y 7, acuden al santuario en maravillosos kimonos para recibir buena fortuna y salud. En este festival van los niños vestidos con ropas tradicionales, obviamente que no sean muy elaboradas o que no sean muy caras, porque están prohibidas las ropas tan caras, tienen que ser bonitas y típicas, pero no muy caras. A estos niños se les lleva a los santuarios shintoístas para desearles en su vida, que van empezando como su presentación, por así decirlo, lo que aquí llamamos en Latinoamérica presentación, eso de presentárselos al Dios y que les dé buenas fortuna, buena salud y todo lo bueno que se puedan ellos obtener en su vida. A lo largo del mes de noviembre también en los días del gallo, que son estos días en los que se marcan en el calendario asiático, que son del 10 al 23 de noviembre en este año 2016, se celebra el festival Torino Ichi, que bueno, es un mercadito para obtener prosperidad, fortuna y salud en el año nuevo, que se celebra en varios templos y santuarios en los días del gallo. Es la tradición comprar un rastrillo de la suerte, esos rastrillos, no de rasurar la cara, sino de esos rastrillos con los que se recogen las hojas. Se compra, es un rastrillo de bambú de la buena suerte, el cual se llama Kumade. Este rastrillo a veces lo venden solito. A veces lo venden solito, pero también suele tener adornos encima. O sea, te venden el rastrillo o te venden el conjunto de amuletos, por así decirlo, que incluye obviamente el rastrillo, monedas de oro, lingotes de oro o barcos de tesoros, grullas como símbolo de longevidad, tortugas como símbolo de la buena suerte y de longevidad también. Además, las pequeñas réplicas de Mikoshi o altares portátiles de uno o lo de los varios siete de la fortuna, de los varios siete dioses de la fortuna, ramas de pino, el bambú, que obviamente llama este tipo de cosas de la fortuna, de ahí que el rastrillo sea de bambú. También venden minifardos de arroz y besugos como símbolos de prosperidad y éxito en los negocios. Y bueno, este lo pueden vender todo por separado o todo junto en uno solo para que tú te lo lleves. Y lo puedes poner en tu lugar de trabajo, en tu casa, para atraer este tipo de cosas que son buenas, buenas para todos. ¿Qué? ¡Ah, por Dios! Omachan Iron Maiden. Ok. Ahorita lo pongo. Otra de las festividades que también se celebran en todo Japón es el 23 de noviembre, que se celebra el Día de Acción de Gracias por el Trabajo, o Kinrokanasha no Hi, que tiene su origen en el antiguo festival de la cosecha llamado Miname. Como festividad moderna fue establecida también en 1948 con el objetivo de mostrar respeto al trabajo bien realizado y celebrar la abundancia de la producción. Bueno, eso del Día de Acción de Gracias no solamente se celebra en Japón, sino también de este lado en México. Ha sido un poquito introducido, yo lo celebro, el Día de Acción de Gracias. Y obviamente en Estados Unidos se celebra mucho, mucho, mucho el Día de Acción de Gracias. Y pues esas son como las que se celebran en todo Japón. ¿Por acá qué? ¿Qué dice? Vas a dar acción de gracias por el trabajo. Eso suena a regalar tu sueldo como el Día del Trabajo. No tanto así. No tanto así, pero más o menos. No, es que, o sea, se hace la festividad. Acuérdense que los japoneses son estas personas que trabajan bastante. Entonces ellos sí celebran el Día de Acción de Gracias, pero generalmente, por ejemplo, celebran Navidad, pero lo celebran después del trabajo. Hay muchas festividades como estas dos que acabo de mencionar, que hacen su trabajo y luego en casa o luego en la oficina hacen una pequeña reunión donde se festeja y regresan al trabajo. Pero sí son como muy dedicados. Bueno, vámonos con música. Vámonos con musiquilla. Yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es... Dios mío. Esto es... ¡Ay, anímate! Seguimos aquí, no se vayan. Yo regreso. やり残してることやり直してみたいから夢の続き追いかけていたはずなのに曲がりくねった細い道人につまずくあの頃みたいにって戻りたいわけじゃないのなくしてきた空を探してる分かってくれますように犠牲になったような悲しい顔はやめてよ次の最後は涙じゃないよずっと苦しくせ

Resplandece a mi alrededor, volar destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes buscar el cielo azul que da furia a un golpe de trono en ti. Como si un volcán hiciera una erupción. Glaciar, podrás ver de cerca gran dragón. Shala, exhala, no importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. Shala, exhala, gigante mi corazón, siente emoción, haré una gentita.

esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad. El tiempo en tu mirada, inocencia puedo ver. Eres la misma, sé que el recuerdo de nuestra bella niñez. Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar, recorriendo jardines infinitos por la eternidad. Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que mañana va a cambiar. Ese desierto se transformará. Y esperanza en que tus sueños cumplirás. Sé que tu alma se transformará. Una luz de divina será. Abre tu corazón, la magia y el amor son Bueno, ya regresé. Por acá Boca Luis dice que no he leído sus confesiones. ¿Cuál confesión me faltó? Sí, leí tu confesión de que hiciste en Instagram. De hecho, estaba agarrando el celular y para descargar el Instagram, pero me robó atención el Snapchat. Y lo que pasa es que es día de elecciones, chicos, no aquí en Estados Unidos, ya saben. Y me succionó el Snapchat con estas cosas de las votaciones, de cómo están yendo ya. Y pues está como fuerte la situación esta. Y pues ya me metí ahí y ya no lo descargué, ahorita lo estoy, ya estoy aquí. Ya lo estoy poniendo, Boca, no te desesperes, ya. Está cargando. De verdad está cargando. Ya, mira, aquí ya lo estoy descargando. ¡Yay! Ya. Deja que se descargue, Boca, y ya te mando un mensajito. Ya sé que todavía no le sabes muy bien. Yo tampoco soy como muy metida en esas ondas, pero vamos a ver qué hacemos. Si te busco y ahí me mandas un mensajito por Face, me encuentras como fulanito y así, y yo te digo, ah, sí, yo soy fulanita y así, y ya, ¿va? ¡Ah! Ya ni me acuerdo cómo les iba a comentar. Es que de verdad que... ah, esas cosas de las que no quiero pensar. La política es algo pesado, pero ahí está una, allá está una. Ya me acuerdo que les iba a comentar. Aquí en México, ¿se acuerdan que Alfiletomo nos dijo al principio del programa que ahí en Perú se hacen festivales la cuestión de la Asociación Peruana Japonesa? Y yo les decía que aquí también en México suceden como que están sucediendo más seguido que años anteriores. Este año ha estado como muy lleno de festivales japoneses, cosa que me encanta. Creo que el de este mes ya pasó, el de noviembre ya pasó. Pero en diciembre está el Nihon Matsuri, que es el festival... otro festival de Japón en 2016. Y bueno, ¿qué va a haber? Música, teatro, exposiciones, talleres, comida japonesa, obviamente, artesanías y muchas cosas más. ¿Cuándo es? Es el sábado 3 y domingo 4 de diciembre. Obviamente de 2016. El lugar, bueno, es el Centro Nacional de las Artes, el CENAR, aquí en México, en la Ciudad de México. Si vives en México, bueno, ¿cómo llegar? Es Avenida Río Churubusco. Bueno, la dirección es Avenida Río Churubusco, número 79. Estoy en Coyoacán, en la colonia Country Club. Está cerca del metro General Anaya, por si quieren ir. Se pone bastante, bastante bonito. Es la primera vez que lo van a hacer aquí en el CENART. Así que los invito, vayan. Va a estar muy bueno. Va a estar bastante, bastante bonito. Siempre está lleno de cosas buenas. No sé qué dice. No sé postear en Instagram. Empecé. Yo tampoco empecé. Empecé, no, tampoco lo he hecho. Yo me quedé en ¿cómo se llama? En el celular, en el iPhone, ahí me quedé. Pero ahorita lo reviso. ¿Quieres otra canción, Boca? Yo tampoco he hecho eso, no tampoco he usado el Instagram, pensé, ahorita lo buscamos. Ok, y por acá mientras les cuento que en la prefectura de Chubu, exactamente en la zona de Toyama, durante todo este mes de noviembre, hay una situación que le llaman el tren por la garganta de Kurobe. Esta situación así. Tiene un tren turístico que cruza 20 puentes y 40 túneles siguiendo el río Kurobe. Y bueno, es una zona repleta de arces, ya saben, estos árboles grandes, llenos de follaje, pero además de follaje que se empieza a tornar rojizo. Entonces, ver este río que está repleto de arces y ver cómo empiezan a enrojecerse es algo muy, muy bonito. Es algo bastante, bastante increíble, porque además, si no mal recuerdo, hay algunas partes donde se puede alcanzar a ver el Monte Fuji y, bueno, obviamente estos enormes arces llenos de sus hojas rojas. Y es algo bastante, bastante, bastante bonito. ¿Por acá qué? Por acá, ¿no la puse? Ahí es otra. Ok. Y aquí ya tengo la canción de Boca. Listo, Boca, ya estás cargando tu canción y la ponemos. Nightcrawler dice: Oma Chan, el opening de Overlord, please. ¿Y ya me hiciste tu confesión? ¿Ya me hiciste tu confesión, Nightcrawler? Santo Dios. Mira que me estoy metiendo a Instagram Boca nada más para contestarte, que ver qué onda. No, no te has confesado. Venga, venga, venga, venga, confiesa, confiesa. No, pero me imagino que es, está open in full, sí, open. Ya, di la confesión. Izumis. Hola, Izumis. Cinco minutos, nada. Si no te confiesas, va a ser quemada de patas como en la Santa Inquisición. ¿Qué hacen aquí platicando de cosas variadas? ¿Y tú qué haces, Izumis? Sí. Otro de los de las festividades que pasa, pero esto en la prefectura de Kyushu, en la región de Saga, bueno, es del 2 al 4 de noviembre, que pasa el Karatsu Kunchi en la ciudad de Karatsu. Obviamente es un festival muy conocido por las carrozas que se llaman Hikiyamas, decoradas con peces, leones, shishi, cascos de samurái llamados Kabuto y otros objetos bien pintorescos, con muchos colores, con muchas animaciones, saben cuál japoneses son. Desfilan por la ciudad con muchos cantos, con muchos cánticos de los participantes y obviamente del público también, tambores de kaito y las flautas tradicionales. Las carrozas Hikiyama tienen aproximadamente entre 5 y 6 metros de alto y pueden llegar a pesar 5 toneladas. Actualmente hay algunas carrozas que datan de 1819, por lo que son de buen material, son bien hechas, son muy macizas. Y bueno, comienzan el 2 de noviembre aproximadamente por ahí de las 7 y media horas, hora de Japón obviamente. Y durante los 3 días, miles de personas salen a la calle para ver las famosas carrozas pasando por las calles y con su ruido y sus danzas y su música. En octubre de este año, el festival fue recomendado por la UNESCO para recibir la distinción del patrimonio cultural. ¿Cómo se llama? Patrimonio cultural inmaterial. Sí, inmaterial. Obviamente esto por la UNESCO. Y bueno, a raíz de esto, este año estuvo como más saturado de personas, pero estuvo bastante bueno. ¿Qué? Dice Nightcrawler: si es cuestión de confesar, no sé preparar café, no entiendo de fútbol. ¡Esa es una canción! ¡No! ¡No seas tramposo! ¡Esa es una canción! ¡Ah! ¡Fui troleada! No estoy satisfecha. ¡No! Tienes que hacer una canción tuya, tuya, tuya, tuya, tuya. ¡Seas tramposo! Hola, Isumis. Bueno, a ver, en lo que Nightcrawler decide, seguimos con esto. También en Fukushu, pero en la región de Kagoshima, del 2 y 3 de noviembre se celebra el Ohara Matsuri, que es uno de los mayores festivales en otoño, del otoño de Kyushu, y es el festival del baile en el que se celebra el 2 y el 3 de noviembre en la calle de Temmokan, en el centro de Kagoshima. Durante el festival, los participantes bailan al ritmo de música tradicional llamada Ohara Bushi y visten llamativa ropa, como yukatas, happy y otros trajes festivos o regionales. Obviamente ya saben, con esos colores llamativos, uno de los que más suelen usar es el verde, el rojo, de repente por ahí también colores como anaranjados. Como paisaje, bueno, podemos ver los tranvías de la ciudad decorados con muchísimas flores. Con más de 20.000 participantes, es el mayor festival de baile en el sur de Kyushu. Y bueno, los participantes, bueno, es que el público también puede participar. Los invitan a participar, a formar parte de los bailes, de las danzas. Así que es como bastante entretenido y pues incluye a todo el mundo, a todos los que van. El 2 de noviembre empieza este evento a partir de como las 6, casi las 7. Y bueno, hasta las... ¿qué sería? Como las 7, no, como las 7 empieza, 7 de la noche. Y termina cerca de las 9 de la noche. Y bueno, el día 3. Y bueno, hay desfiles durante todo el día. Y bueno, hay muchísimas cosas más. Eso es como bastante bonito. Hacen muchas actividades. ¿Qué? Y Subis dice que bueno que nadie ve mi expresión en estos momentos. ¡Ah! ¡Mande, DJ loco! ¡Dime! ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Por acá DJ Tony, oh my, y no se escucha nada. Oh Dios, sigo esperando por ahí tu confesión, no te hagas pato. Nightcrawler, es para hoy. Hola. ¡Ah! No, tienes que hacer una confesión personal, una confesión tuya, no seas tramposo. No seas tramposo, eso no se vale. No, deja de ponerme canciones. No, una confesión tuya, personal, tuya. es. Dios mío. Por acá, bueno, esas son como las más llamativas, como las, sí, como las festividades en Japón en noviembre, de las más llamativas. Realmente hay muchísimas, como les dije, cada prefectura tiene sus festividades y cada región de cada prefectura tiene sus festividades aparte. Entonces son como bastante, bastante interesantes. Sí, son muchas, muchas festividades. Además, cada mes tienen muchas festividades. Es algo muy bonito. Dice que la voz... Isumis dice, la voz de Uma me recuerda a una amiga que no veo hace mucho tiempo. Hace bastante tiempo. ¿Hace qué? Hace tiempo. Ok, entonces cambio mi tono de voz. No, no es cierto. No, pues mejor háblale. Pues no sé, dime algo tuyo, Nightcrawler. Dice, no soy bueno revelando mi secreto. Pues no es un secreto. Te lavaste los dientes, te bañaste, qué color de boxer traes. Ah, ya sé, soy fetichista. ¿Eres fetichista? ¡Qué cosa! Cosas, eso es divertido, a mí me han dicho que eso es divertido. Un poco frustrante a veces, pero es divertido. Ya pues. Ok. Ay, Dios. Ay, ay. Bueno, ahora sí, vámonos con un poquito de música. Musiquina por aquí, musiquina por allá. Y yo regreso, chicos, no se vayan, todavía nos queda un ratitito más aquí en Anime Animate. Y ay, ya casi es hora de comer en estos lares. Ya me ruge la tripita. ¿Eh? ¿Verde? ¿Qué hay con lo de verde? Ya me causó curiosidad. Nightcrawler, ¿Qué fetiches tienes? ¿Qué fetiches tienes? En fin, así, musiquilla, por favor. Yo regreso, chicos, no se vayan. Que nace en mí, parece que desde el cielo veo venir. Sonido, nuestro destino cambiará muy rápido. Corriendo a ti vendré, abrazarte muy porque amo bailar, porque amo a nuestros integrantes, porque amo cada día, porque amo esforzarme, porque amo cantar y porque amo Muse. Te alcanzaré y haré una señal. Se llamará sin duda Snowlation. No esperaré a que me llames. No sé de ti, no iré de ti, porque no puedo. Incluso si es mortal, solo a ti te quiero tener. Eternamente. Yeah. 瞬だらけの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み、知ってその強さがいつか未来を優しく「だらけの世界を」

que ya nos quedan unos minutitos. Ya estaba checando el Instagram en la PC y evidentemente no se puede hacer ni nada. ok, y ya. Mi Instagram me encuentran como estoy. Acá como estoy. Ah, como dj.uma.chan. Así me encuentran. dj.uma.chan. Ya saben, dj.umma.chan. Así me encuentran. De imagen tengo mi hermosa carta de aquí de DJ Raquel. Así que quien quiera seguirme, sígame. Aquí Nightcrawler y ¿quién fue? Nightcrawler y... ¡Ay, Dios! Y Vampy Lacra, ya... Me pidieron una canción en conjunto, así que la voy a poner al final. Terminando de hablar yo, me va a empezar su canción. Y es la última canción. Como dice Boca, también estamos pensando cómo castigar a Clay. A Clay, porque se supone, dice ella, que es la fan número uno de Raquen. Y pues nada, nos ha abandonado la desgraciada. Ya no nos quiere, regacho. Pero además tiene falta como desde hace un mes. Y pues bueno. Además hablé como la parte, bueno, qué raro. También me dijeron que hablara como ¿cómo se llama este monito? Bueno, no es un monito, es un programa. ¿Como qué? Oh, damn it. Ay, ¿cómo se llama este mono que usan en los videos? La vocecita esta que usan en los videos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No recuerdo, es el monito que es... El Loquendo, ¿no? Pero no, sí, como Loquendo, sí, gracias Isumis. Como Loquendo, yo no sé hablar como Loquendo. Me voy a poner a tratar de hacer como las imitaciones, a ver si en el próximo programa me sale. Que además este jueves nos toca jueves de terror, ¿no? Sí, ya nos toca jueves de terror. ¡Yay! Jueves de terror, por fin, ya jueves de terror. Ya como que los jueves se nos habían perdido. Pero sí, regresaron los jueves de terror. Este jueves es de terror, así que los espero para platicar de algunas cosas terroríficas y que ustedes no me abandonen, porque no se siente feo estar hablando sola y que me pasen cosas acá. ¿Qué más? ¡Ah, sí! Falta la convención de Nightcrawler. A ver, Nightcrawler, apúrale, porque si no, te quedas sin canción. Confiesa o cambio la canción ahorita mismo. Confiesa. Anda, confiesa. 5, 4, 3, nada, ¿no? ¡Oh, qué cosas! ¿Qué cosas? Aquí es cierto, no puedo subir fotos ni imágenes ni nada aquí. En la página de Instagram. ¡Ah! No confías a nada. Ándale, sí, sobre tus fetiches. Ay, ¿eso qué? Eso todo el mundo lo ha hecho. Le compró ropa comestible a su ex. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Además, soy horrible. No, otra cosa. Sobre tus fetiches, órale. Pero algo más. ¿Sí, eso qué? Algo más interesante. No, eso no cuenta. ¡Ándale! No. Espera. ¿O será que soy de otro nivel? ¡Ah! ¡Qué espanto! No. Venga. ¿Verdad que sí? Eso no tiene nada, Izumi. O sea, no. No, ve, hasta Izumi dice que para fetiches están mejor los de él. O sea, la ropa comestible que no cuenta. Venga, Nightcrawler. ¡Ándale! ¡Ándale, que se nos hace tarde! Seguimos esperando. Me gusta comerme literalmente a tu pareja. Yo también muerdo. ¿De qué te refieres? ¿A morder? ¿O a que sí le arrancas cachos? Bueno, lo dejaremos en que te gusta morder a tu pareja así apasionadamente salvaje, cual gato, así cual felino, así. Ok, así que lo vas a dejar así. Creeremos en ti. Tengo un lag de mi sí, más o menos, algo así. Dios mío. Pondremos que Nightcrawler es ¿cómo se dice? Hannibal Lecter versión hiper ultra mega live. Ay, Dios. Bueno, en fin. Esto ha sido todo por mi parte, chicos. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Y nos escuchamos aquí el día jueves. Ya saben, jueves de 7 a... No es cierto. De 6 a 9, porque ya nos cambiamos el horario. Acuérdense que aquí en Recuen movimos un poquito los horarios para que pudieran entrar más DJs, para que pudiéramos tener más programas y todo, cosas muy padres. Así que estamos aquí de 6 a 9 el día jueves. Ok, así que los espero para el jueves de terror. Y si ven a la loca de cabello rosa con azul, audífonos rojos igual que su ladio, seguramente soy yo. Así que por favor, salúdenme de verdad. Dice Nightcrawler, le pongo chocolate tipo Nutella. Me quedo con el chocolate de la Nutella, no. ¡Niami! ¡Qué rico! Júntenme chocolate y chúpenme. No, ya. Nos escuchamos después. Los quiero mucho. ¡Chai!